A ver, ¿que no entiendes que me tienes harta? ¡Lárgate de mi casa! Y sí, es el penco Leandro Ríos, viejo. Me voy a aguantar, no voy a buscarla, no voy a llamarla, juro que jamás volveré a rendirme a sus pies a pedirle otra oportunidad. Ya no pasará, tengo dignidad. Y otra vez, el de los Ramones, Nuevo León. Y es el penco Leandro Ríos, viejo. Me voy a aguantar, no voy a buscarla ni llamarla nunca, juro que jamás volveré a rendirme a sus pies a pedirle una oportunidad. Ya no pasará, tengo dignidad. Me voy a aguantar, porque está muy claro que de un solo lado es lo que pasa aquí. Me fui con la finta de que estaba lista para ser feliz. No voy a insistir, sé que la perdí. Me voy a aguantar, porque soy muy hombre y los hombres no ruegan, lo he de superar. Y al que me la nombre, mejor no seas hombre, lo voy a ignorar, porque de mi mente la voy a arrancar. Me voy a aguantar, y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar, romperé mis labios antes de nombrarla y ponerme a llorar. Y aún hecho pedazos, me voy a aguantar. Y los hombres no ruegan, y por eso me voy a aguantar, chiquitita. Me voy a aguantar, porque soy muy hombre y los hombres no ruegan, lo he de superar. Y al que me la nombre, mejor no seas hombre, lo voy a ignorar, porque de mi mente la voy a arrancar. Me voy a aguantar, y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar, romperé mis labios antes de nombrarla y ponerme a llorar. Y aún hecho pedazos, me voy a aguantar.